Esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. ¿Qué esperanzas que le ruegue? Ese tiempo ya se acabó. Y ella lloraba. Otro día por la mañana, sentimiento que ella guardaba, se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba papá. Nunca, vieja. Esperanzas que le ruegue, y ese tiempo ya se acabó. Yo soy Chivero, arriba pura chiva. Y ella lloraba. Otro día por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba. Sentimental la vieja. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Qué esperanzas que le ruegue, ese tiempo ya se acabó.